Hoy un arzobispo, Konrad Krajewski, designado limosnero de su santidad, dijo que, se trata del encargado de recorrer Roma para darle limosnas a los más necesitados, y deslizó la posibilidad de que el Papa Francisco haga lo mismo que hacía aquí en Buenos Aires, ¿no? Cuando el cardenal, el padre Jorge, salía y quizás terminaba en una casa, en una villa. Marcelo Figueroa está en línea con nosotros. Marcelo Figueroa compartió casi 2 años y medio junto al padre Jorge y el rabino Abraham Skorka allí en lo que han sido realmente unos encuentros célebres en torno a la interreligión, en torno al diálogo. Hola Marcelo, soy Mariano Yese, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, ¿te llama la atención esto que se publica en los diarios internacionales o era previsible? No me llama la atención, me sorprende por un tema obvio de seguridad, en lo que tiene que ver con la seguridad del Vaticano, que es diferente a lo que sabíamos, podía circular libremente aquí en Buenos Aires. No me sorprende entendiendo a Bergoglio y conociéndolo, para nada. Él hacía con frecuencia eso y lo hacía con libertad aquí en Buenos Aires y era conocido por eso. No me sorprendería conociéndolo a él, sí me llama la atención que lo puede hacer, digamos, con todas las normas de seguridad que seguramente tiene, ¿no? Pero de hacerlo es un gesto típicamente de Bergoglio, o sea, sigue siendo, cosa que nos estamos dando cuenta todos, sigue siendo él aún en el lugar donde está, ¿no? Ahora, realmente es impresionante cómo esto no se conocía, digo, no llegaba a la pantalla de la televisión, a la pantalla caliente, ¿no? Teníamos aquí en Buenos Aires a una figura como el padre Jorge, tan íntegra, tan del llano, y no nos habíamos dado cuenta. Sí, es un doble sentimiento ese. Por un lado, sentimiento, digamos, un poco de la frustración. Parecería ser que a veces los argentinos, alguien se tiene que ir del país o morirse para reconocerle, ¿no? Pero también habla un poco de algo que él ha hecho en forma deliberada. El perfil bajo de él, creo que era conocido por todos, y un poco llama la atención gratamente que las personas de las cuales estamos escuchando los testimonios más impactantes de su vida como cardenal o como arzobispo no son las personas, los grandes personajes, digamos, de los medios o de la política, o son realmente la gente más humilde, olvidada, gente que dormía en la calle, gente, el cuidador del estacionamiento en la curia, gente de las villas, gente que él conocía personalmente por su nombre, lo que le pasaba, pasaba tiempo con ellos, tomando mate. De manera que, sí, como bien vos mencionás, quizá la pantalla caliente no lo tenía por una cuestión que él tampoco quería exponerse, de esa manera no era su perfil. Y la verdad también me costó mucho a mí en lo personal convencerlo de estar presente en un programa en su propio canal, ¿no? Claro. Pero creo que también las personas que salen a hablar de él, como dije, hablan de ese perfil que ahora asombra el mundo, ¿no? Y que, exacto, desde luego no es un maquillaje que él tiene ahora, él es así porque ha sido toda la vida así. Claro. Marcelo, vos sos biblista protestante, sí, y durante 2 años y medio compartiste esta mesa, ¿no? Allí con el rabino y también con el padre Jorge, y lo plasmaste ahora en este libro que acabas de lanzar, ¿no? Diálogo Vigente. Contanos un poco sobre el libro. Bueno, la verdad es que el libro parte de un anhelo personal de tratar de escribir y compilar algo que ha sido una experiencia muy interesante, digamos, 31 horas de grabación en el diálogo interreligioso con un papa actual y con un rabino, que ha sido de alguna manera algo histórico para la televisión del mundo, ¿no? No hay registro que un alguien que ha sido papa tuvo un programa en el cual participó como panelista, ¿no? De allí que seguramente eso habría sido una influencia para la entrega de Martín Fierro honorífico al programa. Y digamos, todos los recuerdos de tantas horas de grabación y de tanto hacerlo con tanto cariño, con respeto, con tratando de buscar un clima de diálogo y de escucha, de cercanía, que nos haga bien a nosotros y desde luego a la gente, me llevó a mí a tratar de compilar 31 horas de grabación en 350 páginas, ¿no? Qué barrio. Que así nació este libro, que sin tener la idea de que una editorial le puede interesar, ¿no? Después, cuando lo tenía escrito, bueno, surgió el interés de Planeta de publicarlo, y allí está este libro en las librerías, que es para mí quizá el cierre de todo un círculo, de un hecho maravilloso en lo personal, pero también yo creo que nos pasó a nosotros como país, como gente de los medios, en los cuales tenemos el registro del pensamiento vivo de un papa, no hablando de religión ni de teología, sino hablando de temas comunes que nos pasan, de la ancianidad, de la educación, del testimonio, del amor, de la violencia, de la justicia, de la sexualidad, de la trata de personas. Creo que es un documento muy muy valioso que me pareció importante que quede plasmado en la letra, ¿no? Marcelo, ¿y desde que asumió como pontífice tuviste la oportunidad de verlo? No, de verlo no. De hablar por teléfono sí, varias veces, o de tener alguna correspondencia. Ajá. No, de verlo no. Dios dirá cuándo lo tendré que dar. Con toda franqueza y respeto, creo que tiene cosas más importantes que hacer que verme a mí. Y por otro lado, el haber estado tanto tiempo al lado de él y haberlo conocido por más de 10 años y haber estado tantas horas en grabando y preparando los programas, y en el antes y en después, no tengo de alguna manera, sí tengo un anhelo de ver al amigo, pero no tengo, digamos, una premura de una foto, digamos. Claro. Tengo sí la añoranza de esos encuentros y el deseo de hacer el programa que quedó trunco porque lo íbamos a hacer cuando él viniera, ¿no? Sí. Un programa sobre la amistad, digamos, planeado hacer. Uh-huh. Marcelo, ¿y cómo lo notaste en esas charlas telefónicas? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo sentís? La verdad, lo siento con mucha paz, lo siento feliz, lo siento que es la misma persona. Fueron varios llamados, que lo describen un poco a él, ¿no? El primer llamado, bueno, menos de una semana de haber sido electo, me llamó por teléfono al celular y me dijo: Marcelo, sí, ¿quién habla? Jorge. Bueno, yo obviamente pregunté ¿de qué Jorge? Me dice: bueno, el Papa. La verdad que no caía cuenta que me estaba llamando él, y yo le pregunté, le digo: ¿cómo estás? Y me dice: bueno, yo estoy bien acá, todo nuevo en Roma, imagínate, es todo muy nuevo, pero yo la verdad no llamo para, simplemente llamo para saber cómo estás vos. La verdad es que me pareció: qué vale. Mira, yo estoy bien, a mí la vida me sigue igual, digamos. pero él quería saber cómo estaba yo. Mira, no me pude tener tiempo de despedir, teníamos ese programa pendiente. Quería saber cómo estaba tu familia. A la semana cumplí años y justo fue el sábado santo, y eran una hora antes de él salir de su sábado, digamos, santo. Primero en el Vaticano, a pocos días de asumir como papa, y me llamó por teléfono para saludarme por mi cumpleaños. Y después, antes de viajar a Río, también me llamó, y ahí lo noté. Yo le pregunté cómo estaba, hablamos acerca del libro, él sabía que yo lo estaba escribiendo, me alentaba: dale, hacelo, nadie lo va a hacer si vos no lo haces. Y yo le pregunté cómo está, y dice: mira, la verdad estoy bien, con mucha paz, mucha tranquilidad, cumpliendo lo que creo el Señor me ha mandado a hacer, y voy a tomarme un refresco espiritual con los jóvenes en Río, y creo que esto me va a hacer bien. Uh-huh. Y yo creo que me lo dijo también pensando de que él, cuando volvía de Río, él sabía que tenía que tomar algunas medidas bastante difíciles, ¿no? Allí, claro, en Roma. Pero creo que lo noté, parte de la misma persona, dialogando como dialogábamos personalmente o por teléfono, este, o por el interno de alguna manera en el canal, y eso es lo que lo hace grande, ¿no? O sea, no ha cambiado, ¿no? Si no me decían que estaba hablando con un papa, yo por teléfono, para mí era el mismo padre amigo, Jorge, con el cual hablaba siempre. Marcelo, éxitos con el libro, la verdad que es muy interesante, y realmente tenés autoridad para mostrarnos lo que es la esencia de un hombre que hoy es el argentino más importante de la historia, ¿no? Te agradezco mucho, y te agradezco mucho tus conceptos, y la verdad es que mi deseo, como creo que el de los tres, me voy a permitir también hablar en nombre de Francisco, sí, el derrotero que tenían los programas, o sea, que estas reflexiones profundas entre amigos, distendidas, sin creernos ninguno de nosotros el dueño de la verdad, sino de construir una verdad, y que el que lo vea, y en este caso el que lo lea, la supere, le ayude a reflexionar. No es un libro de información, es un libro de reflexión. Nuestro deseo es que este libro le haga bien a la gente que lo lea, y le ayude a reflexionar y a pensar sobre las cosas trascendentes de la vida, visto de una óptica, de su propia óptica de fe, cualquiera sea, y que le aporte esa óptica y que lo contribuya y que lo aumente. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Marcelo, gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a vos por tu llamado, ¿eh? Marcelo Figueroa, el autor de Biblia, Diálogo Vigente, sobre esas conversaciones, esos programas junto al Papa